bajar de la montaña como una nube fina que baja del cielo. Oye el trinar que llega desde el monte, las copas verdes con nidos de esperanza. ¿Quieres mirar de pronto el horizonte? Parecería que los ojos no te alcanzan. Eso es Dios y nada más. Eso es Dios y nada más. No hay nada que se pueda comparar a este cuadro que él pintó y de un soplo vida dio. Con mil espigas rubias, toda la vida que le llegó del cielo. Llega el perfume de la tierra mojada y crece el verde como crece tu anhelo. Sé que algún día en la nueva morada le agradezca. Nada que se pueda comparar a este cuadro que él pintó.